Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es. Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919. Con el apoyo de la cadena COPE. Vamos a presentar una película, se llama Nasciturus. Hemos invitado a Sofía Guillem, que ella es la que ha hecho el guión y la dirección de esta película, y a Miguel Barreto, que también está con nosotros para hablar de la película. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Con una película de terror, ¿terror psicológico? Bueno, no sé si terror psicológico. O ya directamente parte, terror, ¿no? Un poco de todo. Un poco de todo, yo creo. ¿Por qué el nombre de la película? Bueno, el nombre es un término en latín que significa el que va a nacer, y la verdad es que está muy relacionado con lo que luego ocurre en la película, que claro, hay que verla para entenderlo, claro, del todo, y por eso el nombre. Aquí en la película explicáis las pesadillas, ¿no?, de sus protagonistas, entre otras cosas. Sí, porque la película trata principalmente sobre una serie de sucesos que le ocurren a un chaval joven, algo que le persigue, que él no entiende de por qué le ocurre a él. Entonces, bueno, pues por recomendación de otro amigo harán una ouija con sus amigos, él se quedará en coma, y es la historia de todos los personajes, lo que les va ocurriendo y cómo deciden intentar rescatar el alma de su amigo allí donde está. ¿Hay algo de real en la película? ¿Os habéis basado en alguna experiencia propia, en alguna cosita real? Sí, sí que han pasado. Bueno, yo en mis tiempos de juventud sí que he hecho ouijas con los amigos. Sí, caramba. Sí. ¿Qué experiencia sacaste de todo eso? Pues yo creo, quiero decir, realmente cuando te pones a hacer este tipo de cosas te das cuenta que hay algo, quiero decir, no es solo psicológico. Me acuerdo una vez que se nos rompió un cristal, pero solo, sin tocarlo a nadie, cuando cerramos la sesión de ouija, y todas las palabras que se utilizan en esta sesión es precisamente por aquella experiencia. Es más, tenemos anécdotas del rodaje. De la propia película. De la propia película, porque yo creo que cuando tocas estos temas, igual llamas o tocas alguna puerta. Pero mueves energías. Algo, ¿no?, se atrae, algo se atrae. Algo salió. ¿Puedo contarlo? Sí, sí, evidentemente. Explícalo, si para eso estamos. Pues mira, estábamos. Ya era de los últimos días de rodaje, en una de las escenas finales. Nosotros estábamos fuera, en una noche súper fría, 3 grados. Tenían que salir los protagonistas de una casa. Y claro, nosotros gritamos eso de acción, acción, y que no salen, y en esas que salen se disculpan y nos dicen: oye, mirad, es que se ha empezado a mover la chimenea sola y nos hemos asustado. ¿La chimenea? Una chimenea, sí, que hay dentro de la casita. Una chimenea de hierro que hay vieja, de hace muchos luego, años. Luego, revisando los brutos, se nos metieron voces que ahí no estaban. O sea, una cosa súper rara, muy curiosa. Sí. Y es más, y luego tenemos una lucecita que atraviesa un plano de lado a lado y dices, sí, es una cosa muy rara. Creo que los investigadores lo llaman orbes. Sí, orbes, sí, exacto. Eso es. Y dices, no puede ser un bicho a 3 grados, es muy raro. Y tampoco es una mota de polvo porque está cruzando de una manera muy curiosa el plano. Sí. Y además hay que decir que la zona de rodaje era un terreno dejado de la mano de Dios, con una casita. Quiero decir que las voces que se metían solo podían ser nuestras, y nosotros cuando decimos acción nadie habla. O sea, no se puede meter la voz de otra persona porque no había nadie. Sí. Cosas curiosas. Bueno, yo tengo bastantes pesadillas, claro, me pongo a editar a tantas de las noches, tenés ahí una escena de posesión y claro, luego se te mete en la cabeza y luego no duermes. ¿Habéis pasado miedo rodando la película? No, rodando tal vez no. Nosotros porque... no, igual algún actor sí que en escenas de Ouija o en escenas, gente que le tiene más respeto, y algunos que sí, que en algún momento, pues date cuenta que los actores sí que se meten mucho en el papel. Intentamos además, dentro de lo posible, crearles el ambiente, hacerles los ruidos que ellos se supone que tienen que oír, hacerles las voces que ellos tienen que oír. Entonces ellos sí que se meten mucho en el papel, y ellos sí que alguna vez lo han pasado un poquito mal. Nosotros estamos detrás de las cámaras y bueno, pero ellos lo viven de otra manera. Sí. Uh-huh. Bueno, pues todo empieza ahí, ¿no? Donde cuando Edu, que es el protagonista de esta película, sí, pues empieza a tener pesadillas después de jugar, podríamos decir, con la Ouija. Las tiene antes. Es la Ouija lo que hace para averiguar por qué tiene estas pesadillas y por qué le están ocurriendo ciertas cosas. Es el detonante. Por esa razón hace la Ouija, para averiguar algo, y digamos que le sale peor todavía. Caramba, un gran equipo, ¿verdad?, detrás de la película, por lo que he visto. Gran equipo, gente. De grandes personas. Mucha sí. Gente no. No, estábamos poquitos. Sí, pero la verdad es que todos se han volcado y han ocupado casi todo su tiempo con la película. Hay que agradecerlo desde aquí, la verdad. Pero no hemos tenido la suerte de contar con un gran equipo. Aunque hay que decir que, pese a todo, los pocos que nos quedamos en la película aprendimos a coordinarnos muy bien. Fuimos como una pequeña gran familia. Y la verdad es que nos organizamos muy bien y llegamos a trabajar muy, muy bien, pese a los poquitos que estábamos. Sí, al final fue como dividir equipos. Éramos, aparte de que había más gente, pero dos. Nos llevamos una parte técnica, que es una chica, se llama Laura, y yo. Y la artística, pues nuestro compañero Alberto Luengo y sí, Sofía. Eso es. Y bueno, y pues ya pues todos los auxiliares y todos los ayudantes que habían alrededor, siempre echando una mano. Claro, sí. Me habláis de que no es un gran equipo, pero solo de actores, 15 actores, ¿no? Es que a lo tonto, sí. Sí, salen unos cuantos, ¿eh? Sí, a lo tonto en actores, sí, sí. Sí, claro, nosotros no, que pese a no tener presupuesto, tener un presupuesto muy reducido, no queríamos hacer una película que fuera un escenario y cuatro actores. Queríamos que hubiera mucho juego. Eso es, hay muchos escenarios, muchos actores. Es que lo bueno de esta película, hay que decirlo, la gente no se va a esperar los giros que hay. No se los va a esperar porque no nos los esperábamos ni nosotros, porque al ser una película de cero presupuesto, nos hemos tenido que ir plegando a las necesidades de todo el equipo. Si el equipo, uno tiene que trabajar, y lo primero es lo primero, entonces la película pasa a un segundo plano, y si tienes que grabar una escena, pues cambias la escena. Y si cambias la escena, al final te aseguro que la gente no se va a esperar lo que va a ir pasando, porque no lo sabíamos ni nosotros. 15 actores más figurantes, es decir, que ahí hay un gran elenco de gente en la película. Sí, a lo tonto. ¿Cómo se ocurrió la idea? ¿Cómo se gestó el llevar a cabo el guión? Pues principalmente hay que decir que, claro, el mundo del corto es un mundo muy copado, con gente muy buena. Entonces renunciamos un poco a ese camino y dijimos, nos metemos a largometraje, que de esto no hay tanto, la gente igual no tiene tantas narices o tanto dinero para hacerlo, y nos metimos por ahí. Y bueno, la idea del guión me la dieron sobre todo nuestro compañero Alberto Luengo y Miguel, que dijeron algo de miedo, algo comercial, algo sobre una ouija, y dije, vale, una ouija, pero algo diferente. No la típica ouija de, pues, unos amigos hacen una ouija y pasan cosas, no. Queríamos meter algo que lo diferenciara un poco de las demás, y por eso metimos que al chaval ya le pasan cosas antes y hace la ouija para saber por qué. Y a partir de ahí es cuando se desarrolla todo. Y por ahí vino la idea del guión, sobre todo. ¿Y el presupuesto de la película cuánto ha sido? Es que quiero decir, lo que sería en dinero, en euros, es que no hay dinero. Nosotros teníamos una cámara, teníamos dos focos, y el 90% de la película ha sido una cámara de 500 euros, una cámara de estas de fotos que hacen el vídeo genial, y dos focos. Y el otro 10% ha sido que nos han dejado alguna otra cámara adicional, pues para poder grabar con varias cámaras a la vez y perder menos tiempo. Y una pluma que tenemos, que hemos utilizado en un par de escenas, que es una grúa pequeñita y poco más. El palé. Bueno, sí, tenemos un traveling que realmente es un palé que compramos en un centro comercial, que le pusimos cuatro ruedas y sobre terrenos lisos, pues lo deslizamos con la cámara encima. Y mucha cinta de carrocero. Mucha. Sí, porque se nos caían las cosas, y con cinta de, bueno, de esta de pintor y demás, pues íbamos pegando. Sí. Pero es que en términos de dinero, no, nada. Es que realmente alguna comida por ahí, o traer, bueno, trajimos una actriz, se llama Lon Fleming. Sí, que es una, hay que mencionarlo, sí, que, bueno, hizo muchas películas de terror en los 70, fue un encanto de mujer, y realmente el gasto fue traerla, pagarle el hotel y el tren. Y poco más. Bueno, y el hotel, ¿no? Que nos lo dejaron gratis a través de un compañero de rodaje. Y los días de muchas horas de rodaje, pues comprar pan Bimbo y nocilla en el Mercadona. Ese ha sido el gasto y merendar todos. Por cierto, ahora en el mes de, creo que es principio de octubre, final de septiembre, en Sitges tenemos el Festival de Cine Fantástico y de Terror, ¿no? ¿Vais a presentar Nasciturus en este festival? Vamos a intentarlo, y desde aquí aprovecho para meterle presión a nuestro compañero que está llevando los efectos especiales, Francisco Javier Pérez Salinas, porque nos empezamos a quedar sin tiempo para llegar a presentar las Sitges, pero sería nuestro sueño. Es nuestro sueño. O sea, sí. La película está acabada, pero claro, nos falta ya pues arreglar cositas de postproducción, alguna cosa que hay que doblar. Sí, ahora está en proceso de dejarla bonita. Sí. Y sí, pero sí, sería nuestra finalidad, sobre todo Sitges. Sí. Del 3 al 12 de octubre, Festival de Cine Fantástico y de Terror en Sitges. 3 al 12, espero veros ahí, ¿eh? De verdad. Bueno. Oye, a través de las redes sociales me están preguntando ya que si la película se va a poder ver en algún cine, que dónde se va a poder ver, vaya. Y me lo preguntan desde Tarragona, precisamente. Pues no lo sabemos, como es la primera vez que nos metemos en estos berenjenales, por decirlo de una manera, sí. Desconocemos completamente cuáles son las cadenas de distribución. Quiero decir, una vez que empecemos a mandar a festivales, intentaremos contactar con gente que nos informe que si hay alguna manera de llevarla a las salas, pero no tenemos ni idea. Igual acaba en internet, es que no lo sabemos. Sí, es que estamos aún un poco perdidos, entonces estamos a ver qué posibilidades salen, qué salidas salen para darle una... Claro, pues para darle una salida y ver cómo se puede promocionar, cómo se puede ver. Claro, ¿han habido críticos ya que vean la película? ¿Críticos de cine que vean estos primeros... antes de acabarla con la postproducción entera sobre sonido? No, han sido amigos, básicamente. Y los amigos siempre te van a poner bien. ¿Y bueno, qué sensación han llevado? Pues la verdad es que ha sorprendido. Tengo que decir que nos ha sorprendido a nosotros. Principalmente porque, claro, tú ves cómo la estás haciendo y tú lo haces como mejor puedes. Tenemos que decir, además, han sido 3 años de rodaje en el que hemos aprendido todos, equipo técnico, equipo artístico, hemos aprendido y hemos mejorado. Entonces, cuando la empiezas a ver de verdad, cuando ya le has metido mano, la estás empezando a dejar bonita, es cuando dices, jolín, pues está saliendo una cosa bastante buena. Para los medios que estamos utilizando, y sí que ha sorprendido. Sí, sí, aparte vieron el tráiler, además tenemos un tráiler que está ahí en versión muy beta, que es un batiburrillo de imágenes. Ahora estamos haciendo ya uno bien hecho, y se lo mandamos al grupo de las novias de Zaragoza y decimos, oye, ahí en Zaragoza son grandes, un grupo que se han proyectado. Sí, es un grupo de música. Contactamos con la persona que los lleva, que se llama Innova, y oye, súper majos, lo vieron el tráiler, enseguida quisieron colaborar, nos prestaban música, y dijimos, oye, pues poquito a poco estamos haciendo las cosas. Hicimos una exposición, había una exposición de cine en Zaragoza y bueno, una parte la copamos con imágenes de Nasciturus y la gente tuvo muy buena... Sí. Quiero decir, además la gente, a mí me han llegado a decir, oye, pero vosotros tenéis medios, ¿no? Tenéis dinero, y no tenemos un duro. ¿Y habéis buscado ningún tipo de subvención en ayuntamientos, diputaciones? No, porque realmente nosotros vamos a empezar a hacer la película hasta bastante tiempo después, pero... Cuéntalo tú, Sofía, ¿cómo pasó todo? Sofía, ¿cómo pasó todo? Venga. Pues empezando primeramente porque es complicado. A mí ellos además me pasaron las bases para pedir las subvenciones y tal y cual. Y eso es terreno muy arduo. Nosotros vamos muy peces en este terreno todavía. Incluso lo llegamos a intentar un poco por la financiación privada, pero tampoco hubo mucha suerte. Y a partir de ahí ya pues lo dejamos un poco de lado y dijimos, mira, con lo que nosotros tenemos, vamos a ver cómo salimos adelante. Y oye, pues con más ilusión también y con más esfuerzo. Claro, Immortal Films, ¿no? Eso explicarme es, qué es, creo que es una asociación, ¿no? Cultural, sí, eso es, de Zaragoza, ¿no? Pero ¿cómo funciona y de qué manera también ha estado presente en esta película? Pues eso es una asociación, como no tenemos dinero para constituir una sociedad limitada, pues si utilizamos la figura de asociación, por si tenemos que tramitar algún permiso para rodar en Zaragoza, pues tú necesitas un CIF y necesitas tener esa figura. Entonces básicamente lo hicimos por eso. Entonces hemos hecho bajo varios trabajos, bajo ese sello. Sí. Pero vamos, sería como una productora, pero... Lo bueno de Immortal Films es que además también hemos colaborado en otras cosas. Sí. Se debe mencionar, eso se lo dejo a Miguel. Sí, bueno, mencionamos al director del Festival de Cine de Zaragoza y de nuevo nuestro compañero Alberto Luengo, que están haciendo otra película aparte, y hemos colaborado pues con nuestros medios, dejándoles cámaras, cediendo técnicos que han colaborado con nosotros. La postproducción también la estamos llevando nosotros. Entonces, bueno, digamos que al final te metes en este mundillo y vas conociendo a gente y dices, bueno, nosotros somos Immortal Films, pero porque necesitas tener como una especie de nombre y apellido para decir quiénes somos. Porque claro, no vamos a decir somos Miguel Barreto, Alberto o Sofía, no. Somos Immortal Films y ya con eso representamos todo. Esto es como el Barça, ¿no? Dice, eso es tal, tal. Oye, me la tenéis que dejar ver, ¿eh? Por supuesto. A ver cómo pinta, que por lo que contáis debe pintar muy bien. Bueno. Muy palomitera. Muy palomitera, ¿no? Hombre, no sé, ¿eh? Porque esto del terror y las palomitas. Sí, ¿verdad? Igual se te atasca alguna. Pero, ¿ves? Una cosa sí que teníamos clara desde el principio es que queríamos hacer un producto comercial. Sí. Nosotros no somos Kubrick, quiero decir, no vamos a llegar a ese nivel de que tú puedas analizar plano por plano y veas más allá de lo que hay. No, nosotros comercial, que te pegues un buen susto de vez en cuando y salgas con el estómago revuelto al cine. Bueno, también hay que decir que es comercial, porque claro, a nosotros nos gustaría que esto fuera también una muestra de lo que nosotros podemos hacer. Ahí está. Quiero decir, si nosotros hemos podido hacer esto sin dinero, pues tú danos medios, a ver hasta dónde llegamos, porque tenemos algunas ideas. Y queremos llegar al máximo público posible. No queremos hacer una película que entiendan cuatro. Exactamente. Pues yo tengo ganas de verla, ¿eh? Me han entrado ganas. Pues muchas gracias. Ganas locas muchas de verla, ¿eh? O sea que alguna visión así privada, a ver si por podemos supuesto. Llevarla a cabo. Por cierto, ¿ibais a disfrutar del día en Barcelona o ya os marcháis? Un ratillo estaremos. ¿Sí, vais a comer por aquí, por la playa, por algún sitio? Sí. Hace solete hoy, ¿eh? O sea que hace aprovechar. Buen día. Aprovechar el día aquí en la ciudad. Por supuesto. Porque será volver a Zaragoza con el viento. Así que. Y Barcelona tiene mucho que ofrecer y hay muchas mucho cosas que ver. Eso es, sí. Oye, pues yo os animo a que os presentéis al Festival de Cine Fantástico y Terror de Sitges. Y sobre todo, gracias por venir. Muchas gracias por venir a presentar esta película, este largometraje, que además he hecho con mucha ilusión, con poquísimo presupuesto, por no decir que con ninguno, decir nada. Y que estoy seguro que llegará a buen puerto. Sofía, Guillem y Miguel Barreto, muchas gracias por estar con nosotros. Recordando que a partir de las 3:20 en este programa contaremos con la presencia de Pitingo. Mañana, Pepe Navarro.